Gracias, compañeros oyentes. Presupuesto quinquenal. Han comenzado a hacerse los contactos correspondientes entre quienes de alguna manera desde el oficialismo estarán trabajando en el Senado de la República, con diputados, pero también con el equipo económico. Bueno, viendo a ver cómo a partir del lunes que viene comienzan a delinear acciones que han dicho ellos y han generado algunos compromisos, algunos senadores, van a modificar el presupuesto con la idea, por ejemplo, de generar mayores recursos económicos en ese sentido, que tiene que ver justamente con con el planteo, ¿no? De mayor plata para la educación. Temas que tienen que ver con los penitenciarios civiles, el compromiso de la senadora Betina Díaz, bueno, entre otras acciones que de alguna manera van a ir en ese vamos, que ya además, podemos decir, tiene su primera agenda. Todos sabemos después que esta agenda puede ser modificada en la medida que se puedan extender algunos tiempos. Pasó mucho en diputados que no daban los tiempos que se proponían allí. Y algunas delegaciones tenían que venir otros días y eso obviamente comienza a generar atrasos. Para que tengan una idea, esto comenzaría el lunes 27, el lunes de la semana que viene, a las 10 de la mañana, equipo económico, y allí se presentaría el presupuesto ante los senadores de la República. Sería la única actividad ese día. Luego, al otro, el martes 28, Ministerio de Defensa, Corte Electoral. Ministerio de Salud Pública el miércoles 29 junto con la Fiscalía General de la Nación. El jueves 30, Ministerio del Interior, Congreso de Intendentes. Desde la mañana a 3 de la tarde es lo que se manejan como horarios posibles en ese sentido. Y el viernes 31 ya estarían recibiendo a las primeras delegaciones, sindicatos, asociaciones, que según la hoja que yo tengo aquí, podrían ser hasta cuatro veces que se estuvieran recibiendo delegaciones. Una vez más de que diputados. En diputados se recibieron tres viernes. Aquí en cuatro viernes estaría confirmándose esa posibilidad. Ya en el mes de noviembre, ACE es una de las que arranca el lunes 3 de noviembre, ya cumpliendo la segunda semana de iniciativas y de concreciones de concurrencias al Parlamento. Tenemos también para la segunda semana, tercera semana de presupuesto, segunda semana del mes de noviembre, a partir del lunes 10, al Ministerio de Desarrollo Social y al Poder Judicial. Hay que recordar que el Poder Judicial pidió mayor cantidad de presupuesto que el que se dio. No ha recibido en la redirección que se le dio en diputado más que la posibilidad de que gastos que ellos quieran cambiar no tengan que consultarlos al Ministerio de Economía, pero eso hace a la interna, no le suma más dinero, y eso es importante. La UTEC, la Universidad Tecnológica, estaría concurriendo el jueves 13 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, es decir, a segunda hora de ese día, que primero va a estar recibiendo a Cancillería, reitero, jueves 13. Por lo que veo también en la agenda, que obviamente genera perspectivas o posibilidades de modificaciones que muchos están esperando, Universidad de la República iría recién el 19 de noviembre a primera hora. Eso es lo que está determinado sobre todo en lo que tiene que ver la universidad. Y el martes 18, es decir, un día antes de que la universidad concurra, va a la ANEP. Es decir, que martes 18 de noviembre iría a la ANEP, miércoles 19 iría a la Universidad de la República. Obviamente, entre varios organismos, lo que ellos tienen previsto es votar el articulado el lunes 24 y martes 25, con posibilidad también del miércoles 26. Y la posibilidad de llevar este tema el jueves 27 de noviembre al plenario. Tendrían hasta el día. Y bueno, el plazo acordado es el viernes 5 de diciembre.

contacto en el marco de la CELAC con lo que está pasando en estas últimas horas con Colombia, llamado a consulta? No, yo no lo tuve. Quizá el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, haya tenido. Yo no he tenido ninguna. Al contrario, yo creo que entre ayer y hoy nos concentramos en el proceso que está viviendo Bolivia. Pude hablar anoche con el presidente electo y esperemos que se siga adelante una transición que a estos vecinos tan cercanos les permita mirar el futuro con esperanza. Le consulto por los hechos de inseguridad que se han registrado en las últimas horas. Un trabajador perdió la vida mientras estaba trabajando producto de una rapiña. También ayer hubo otro homicidio más. ¿Qué análisis se hace de esta situación? ¿Mantuvo algún contacto con el ministro Negro? En estas horas no, pero yo creo que es muy poco lo que se puede agregar, más allá de decir que es una situación horrible, dolorosísima, pero que es parte de una realidad a la que nunca debemos acostumbrar. Presidente, hoy hay paro de 24 horas de los maestros, justamente a propósito de una agresión que recibió una maestra en la escuela de Malvin. ¿Cómo se analiza? ¿Cómo se pueden encontrar salidas para cambiar un poco esta realidad que se está viviendo? Bueno, ahí lo que han planteado las autoridades y los propios trabajadores de la educación, una batería de medidas vinculadas con la seguridad que les permita trabajar con mayor tranquilidad. Y hay que seguir trabajando en ese sentido. Yo entiendo la situación de los trabajadores de la educación. Hay que tener mucho cuidado también con la situación de los niños que necesitan de la formación y de la escuela. Entonces hay que ser muy prudente hasta en lo que decimos. ¿Es bueno el paro en ese sentido? ¿Termina siendo efectivo o no? Yo no soy quien para calificar o calibrar los resultados o los efectos de las medidas sindicales. Cuando me tocó estar en un sindicato, ahí sí lo hacía, pero hoy, por el rango y por la investidura que tengo, es preferible no hacer comentarios que puedan generar o malentendidos o comentarios que erren y erren feo. ¿Que se podía llegar a 3.300 millones de dólares en inversión en este periodo y también a llegar a un déficit fiscal de bajarlo a 2,5? ¿Es un anhelo o es asible? No, son las medidas que nos estamos trazando y por eso el mensaje presupuestal. Por supuesto que desearíamos que las cosas fueran bastante mejor que eso, pero hay que lidiar con los compromisos y con la propia realidad. Preocupación, ¿cuál es el tenor que sigue de la presidencia de la República este conflicto en particular, teniendo en cuenta de que el puerto, sí, efectivamente, teniendo en cuenta la pérdida económica que han manifestado varias gremiales a raíz de la paralización que se dio 10 días atrás? Por supuesto, hay muchas aristas acá, ¿no? Muchas aristas. Si uno lo analiza, por ejemplo, lo que es la actividad de los privados, el peso y el rol del sector público, una terminal donde el Estado participa en un porcentaje que tuvo en el periodo anterior un nuevo acuerdo, un nuevo contrato. A su vez hay otras empresas que en su momento saltaron pidiendo incluso o planteando arbitrajes, la misma empresa que hoy está años atrás planteando arbitrajes, sindicato de una empresa, pero a su vez un sindicato más amplio. Lo que quiero decir con eso es que son muchas piezas de un puzzle que uno tiene que tratar de armonizar. Una de las partes salga perdiendo no es la mejor señal que el país todo necesita. Por supuesto, como Estado tenemos una responsabilidad enorme porque acá atrás está el trabajo de mucha gente y a su vez la perspectiva del puerto como dinamizador del crecimiento del Uruguay del futuro. Presidente, en otros conflictos, digamos, usted ha intentado mediar. En este sentido y en este conflicto, ¿podría llegar a mediar para encontrar una solución? Pensando también en que desde la Unión de Exportadores esgrimen que la primera semana se perdieron 60 millones de mercaderías. Yo voy a ser claro en esto. Yo, en realidad, no. Lo mío no fue mediación, es acompañar al ministro de Trabajo y pararme en el lugar donde el ministro está parado. A veces algunos actores reclaman que sea del ámbito de la presidencia donde se dan las conversaciones. Yo no dudo nunca en que me acompañen a esas reuniones los ministros que tienen que ver. En este caso, por supuesto, el ministro de Trabajo y la ministra de Transporte. No he sentido nunca hasta ahora la necesidad de entrar a escena para plantear algo distinto a lo que el gobierno, a través de su ministro, viene planteando. En este caso particular, el ministro Castillo estuvo todo el fin de semana trabajando junto con la ministra de Transporte fórmulas para lograr el acercamiento necesario. Sí, reconozco que a veces la participación en presidencia, reuniones en presidencia, generan otro nivel de visualización, no lo desconozco, pero siempre acompañando la línea de los ministros. El día que no sea así, estamos en una situación difícil. ¿Se puede por posibilidad declarar la esencialidad en el puerto? Por ahora no. Y justamente en relación a la propuesta, Marcela Barrios, la directora nacional de trabajo, subrayaba, es una propuesta que se le hace a los trabajadores portuarios, al sindicato y también a la empresa, que consiste en no tratar ahora el tema de la reducción del horario de trabajo, poner el sistema informático en funcionamiento, NAVIS, y subrayar compensaciones económicas. Según el mercado de los trabajadores, también allí, además de las compensaciones que ya se han dicho que tienen que ir acompañadas de algo más, irían acompañadas de mesa de diálogo y negociación sobre el tema de la productividad, apostando a una negociación colectiva que sí tenga la discusión de la posibilidad de la reducción horaria a nivel laboral en el puerto, y que, según indicaba la propia Marcela Barrios, lleva su tiempo. Una negociación colectiva en el puerto lleva por lo menos un año, según antecedentes que se han tenido. Eso está sobre la mesa como para de alguna manera poner en consideración de la empresa y de la Asamblea de los Trabajadores. Y lo novedoso, como para ver si los trabajadores cambian, porque ya propuesta de partidas económicas, según lo decía el presidente del sindicato, ya han tenido y se ha considerado que solo eso no. Y teniendo en cuenta que ahora no se va a negociar ya o no se va a acordar directamente el tema de la reducción horaria, sino que eso quedaría para la negociación colectiva, lo de crear esas mesas de negociación en el tema de la productividad y de acciones que se puedan o que tengan que ver con las condiciones de trabajo, podría ser lo que de alguna manera haga esa variación para la aceptación de la propuesta. En eso se está. Vamos a escuchar lo que decía Marcela Barrios, la directora nacional de trabajo. Estaríamos pensando en hacer un acuerdo cerrando lo que fue el conflicto y que las partes inicien la negociación del convenio colectivo. O sea, cerramos lo que es la negociación del NAVIS, por decirlo de alguna manera, aunque habrían algunos aspectos que podrían retomarse en esa negociación del convenio colectivo. Si no está, por ejemplo, sobre la mesa el tema de las 6 horas, la reducción de la jornada laboral, ¿y qué está? ¿Qué otros aspectos se contemplan en esta propuesta? Bueno, hay aspectos que se irían a resolver cuando se firme este acuerdo y otros serían parte de la negociación del convenio colectivo que podría eventualmente ir hasta el año que viene. O sea, el convenio que ellos tienen permanecería vigente, la forma de los jornales, todo eso que se ha hablado, que si cae, que si no cae, eso seguiría igual y se entraría en la etapa de negociar un nuevo convenio colectivo. Y hoy cerraríamos lo que fue el conflicto de los últimos días. ¿Continúa trabajando en igualdad de condiciones como venía aconteciendo hasta ahora? Exacto. Mientras dure la negociación del convenio colectivo, siguen trabajando como hasta ahora y como hasta hoy. O sea, ya con el NAVIS instalado. ¿Y dónde está? Es operativo y no hay vuelta atrás con eso. Exacto. El software ya se queda. Eso, y se negociaría el convenio colectivo que tiene otras particularidades. Más allá del sistema NAVIS, lo que solicitan los trabajadores respecto a la reducción de horario. ¿Dónde está la gran diferencia entre la empresa y los trabajadores? Lo que dice la empresa es, por un lado, se está incumpliendo el convenio colectivo, y lo que dicen los trabajadores es, se aumenta la productividad con este sistema, entendemos que reducir el horario es lo mejor. ¿dónde pasa la mayor diferencia o qué le plantean a ustedes como Ministerio de Trabajo? El conflicto se originó en eso que tú planteabas, tras la incorporación de un nuevo software, los trabajadores entendían que había una mayor eficiencia y que entonces ellos tenían que ser parte de ese reparto de las eficiencias, y entonces, bueno, ahí es que se reclamaba en un principio la reducción de la jornada, del tiempo de trabajo o la productividad. El tema es que ahí empiezan a tocarse con otros aspectos que están regulados en el convenio colectivo, y por eso es que la negociación se va complejizando, porque una cosa es resolver sí o no la instalación de ese software y otra cosa son los aspectos del convenio colectivo. Un acuerdo que resolvería, destrabaría la situación por estos días, pero la negociación del convenio colectivo seguiría, incluso hasta podría llegar al transcurso del año que viene, porque son negociaciones largas. El último convenio que ellos tienen vigente llevó un año de negociación y duró por 4 o 5 años. O sea, son negociaciones que llevan otros tiempos y no se puede resolver con un conflicto arriba de la mesa. ¿Se establecen partidas especiales dentro de lo que hoy se está negociando? En la hoja de ruta que tenemos hoy, la propuesta que hay arriba de la mesa, sí. ¿Y en qué caso, por ejemplo, esas partidas? Es para todos los trabajadores y entendemos que es por esto de la introducción de la nueva tecnología. ¿Hay una, de alguna manera, una idea de no afectar la movilidad, la actividad en el puerto mientras se esté negociando? Esa es la intención nuestra, por eso también nuestra intención es resolverlo rápido, preferentemente en el día de hoy, y que la asamblea se pueda hacer coordinando con la empresa el momento para no afectar las tareas. ¿Te preocupa desde el ministerio ese roce que se da justamente por el conflicto? Un comunicado hace horas que emitía la Unión de Exportadores indicaba que entre el 2 y el 8 de octubre se perdieron prácticamente 60 millones de dólares de exportación. Obvio que nos preocupa, y por eso es que hemos estado todas estas horas, todo el fin de semana trabajando, y que está todo el gobierno atento, porque tenemos claro que es un sector clave para el país y nos preocupa, por eso la voluntad de resolverlo en las próximas horas. Gonzalo Sibila, ministro de Desarrollo Social, estuvo hoy en la actividad, obviamente, que cubríamos en el Parlamento Nacional, en salón de eventos vinculados al tema de la discapacidad. Subrayó, hablando de presupuesto, la importancia de crear una institucionalidad vinculada al tema de la discapacidad, que ya fue votada por unanimidad en diputados, ahora necesita la votación en el Senado. Y también nosotros, ya que hablaba el tema del Parlamento, le preguntábamos por esta propuesta que ha hecho la senadora Blanca Rodríguez de Frente Amplio de crear un comisionado parlamentario para la defensa de la niñez, infancia y también la adolescencia. Porque en el tema de la discapacidad, muchos son niños, muchos son adolescentes. Dijo Sibila que es una herramienta más, ni la descartó, ni creo que la haya apoyado con mucha potencia. Ustedes saben que es una herramienta que ha sido cuestionada por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que dice que genera más burocracia. Igual el Frente Amplio con su voto la aprobó en comisión y la dejó allí en el freezer hasta que se termine de votar el presupuesto en el Senado, allá a fines de noviembre, principio de diciembre. Porque además, para elegir un comisionado, ya sea del sistema carcelario, que se va a empezar ahora a recibir visitas para el tema de quién va a suplir a Petit, o como para este futuro, si finalmente se determinara, se necesitan mayorías especiales. Y el Frente Amplio ni siquiera tiene mayorías simples a nivel de la Asamblea General, solo lo tiene en el Senado, la mayoría simple, tampoco la tienen diputados. Entonces, es complejo si no hay acuerdo, y por ahora la oposición le ha bajado el dedo. Reitero, también la Institución Nacional de Derechos Humanos, veremos. Sibila no la rechaza, dice que es una herramienta más, y una herramienta sola por sí solo no soluciona los temas. Hay una serie de complejos problemas que se enfrentan, por ejemplo, este tema de que el 50% de esos 200.000, más o menos para redondear, uruguayos que tienen discapacidad, no tienen la cobertura básica de sus temas vinculados al ámbito del desarrollo de la vida, ¿no? Sus necesidades básicas no están, en este caso, cubiertas, satisfechas. Y obviamente eso preocupa. Habló también de otros temas, por ejemplo, del Tiburcio Cachón. Recuerdan que el Frente Amplio en algún momento había planteado su cierre, su traslado. Hubo allí una resistencia durante el gobierno de Vázquez.

Ministro, si me permite el cambio de tema, en las últimas horas trascendió que un policía asesinó de 4 disparos a una persona en situación de calle. En el fallo judicial trascendió que no fue por legítima defensa, sino que tuvo sesgo discriminatorio el asesinato. ¿Qué reflexión le genera esto y cómo se está trabajando con las personas en situación de calle? Bueno, el tema en profundidad no lo conozco, por lo tanto quiero ser cauteloso también en lo que digo, porque bueno, se trata de aspectos que tienen que ver con el orden judicial, entonces quiero conocer en profundidad el tema antes de opinar. Sí quiero decir que la violencia sobre las personas en situación de calle y sobre distintos colectivos en la sociedad y personas que a veces se encuentran en situación de particular desamparo, en dificultades de salud mental, en dificultades de consumo problemático de drogas, es recurrente. Y es algo que también nos tiene que interpelar mucho, ¿no? Ejercer violencia sobre personas ya tan violentadas por un orden, por una estructura social y por unas lógicas que lo llevan muchas veces a situaciones de desamparo extremo, es algo muy cruel, ¿no? Entonces, creo que allí hay muchas cosas para reflexionar. Nosotros desde el inicio de nuestra gestión hemos puesto un foco en la prevención de la violencia y de la violencia institucional en particular, porque a veces las propias instituciones estatales llevan adelante acciones que para las personas que ya vienen con una carga, ¿no?, de violencia muy fuerte, terminan revictimizando. Bueno, entonces ahí hay un abordaje muy importante. Es necesario. Walter Cervini, el diputado del Partido Colorado por el departamento de Canelones, no descartó que ese sector de Vamos Uruguay termine apoyando la propuesta del fideicomiso. Un fideicomiso que ustedes recordarán tiene que ver con, en Canelones, la posibilidad de hacer, entre otros, el tema del saneamiento en la Atlántida. Se necesita que ese dinero salga de ocio, si no tiene la plata, se estaría estableciendo un fideicomiso entonces de alrededor de unos 100 millones de dólares, han dicho algunos, con este objetivo, se votaría en la Junta Departamental, ya habría votos del Partido Nacional, según habíamos hablado nosotros con el diputado Andújar, apoyaba la propuesta, y podrían, dice Cervini, sumarse los colorados. Quieren conocer un poco más, pero los colorados no descartan apoyar la propuesta, por lo menos de los del sector de Vamos Uruguay, que serían 13 ediles, la propuesta del Frente Amplio junto con el Partido Nacional. Así hablaba Cervini, hablaba obviamente del crecimiento del sector Vamos Uruguay, el Partido Colorado allí en el departamento de Canelones, y bueno, de una búsqueda de una oposición que colabore, que permita llegar a soluciones para la gente y no que trabe todo. Parte de eso es el pensamiento justamente de acompañar ese fideicomiso para resolverle el saneamiento a la gente de Atlántida, donde además es necesario que ese saneamiento esté para que se pueda instalar el hospital que se ha prometido, el Hospital de la Costa, allí justamente en la localidad de Atlántida. Escuchamos lo que decía Walter Cervini. Y logramos que el Partido Colorado hoy tenga 13 ediles departamentales, que el Partido Colorado hoy tenga 4 municipios, 4 alcaldes, acá hay 3 alcaldes que son de Vamos Uruguay, Marcelo de Empalme Olmo, Joaquín de San Bautista, Juan de 18 de Mayo, está Dayana, que es la vicealcaldesa de Toledo por ahí, y eso nos tiene locos de la vida. Y donde teníamos concejales en 5 municipios, hoy tenemos concejales en 22 municipios de los 32 de Canelones. Nosotros queremos salir empujando con Vamos Uruguay desde Canelones para hacer crecer de nuevo el Partido Colorado en Canelones. Porque acá ustedes saben bien que le rascan un poquito un canal y sale el ADN ballista. Y nosotros los vamos a ir a conectar de vuelta. Pero no siendo una oposición que se presenta a destruir, sino con propuestas. Porque nosotros lo que queremos ser es una opción de gobierno, no un contragobierno. Nosotros queremos que nos identifiquen a nosotros como que lo podemos hacer mejor. Es el camino. Les voy a adelantar algo y no quiero ser largo porque quiero escuchar a Pedro. Nos están presentando un fideicomiso en Canelones de obras. Y ustedes dirán, ¿qué vamos a hacer? Y lo estamos analizando. Hemos recibido la información, estamos analizando qué es lo que va a pasar, pero ya les adelanto que ese fideicomiso en el cual estamos trabajando si recoge propuestas de las que hicimos en campaña, que son las cosas que precisa la gente, o si recoge propuestas que hicimos en nuestro programa de gobierno. Hoy que estamos en Atlántida, uno de los puntos que se está charlando es el saneamiento de Atlántida, que es el necesario para el desarrollo de nuestro departamento. Si se recogen esas cosas y si al mismo tiempo nos aseguramos de esa ejecución controlada y que nosotros podamos asegurarnos que los destinos de los dineros son gastados en las obras que se proponen y en las obras que nos dejen aportar, miren que no nos va a temblar el pulso si tenemos que acompañar, ¿eh? Porque nosotros no estamos acá para oponernos a todo. Nosotros estamos acá para cuidarle el dinero al canario, pero también para que se le haga la solución. Ese va a ser nuestro camino, de mano tendida, siguiendo la línea de lo que hace Pedro, donde propone, donde busca lo mejor, donde con el diálogo busca avanzar para esas soluciones. Me siento orgulloso de esta nueva etapa de Vamos Uruguay. Me siento orgulloso de los compañeros que tengo en todo el país. Me siento orgulloso de la bancada que integro. Me siento orgulloso de la cantidad de dirigentes, de referentes que tenemos en todo el país. Y no tengo dudas, no tengo dudas, que si a 4 años estamos así, con esta fuerza y con esta efervescencia, en la elección que viene van a tener que laburar mucho para que este hombre no pueda ser el presidente de la República. Y a eso los invito, a laburar todos los días, porque va a ser lo mejor para el país. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.